Se está metiendo sin necesidad. La sigo queriendo a esa mujer que con mis sentimientos se está divirtiendo sin necesidad. La sigo queriendo, la quiero olvidar, pero más en mi alma se está metiendo. Atormentando y estoy sufriendo por esa mujer que con otro hombre está saliendo. Me lo han dicho ya y me lo repiten, pero no entiendo. La quiero olvidar, pero más en mi alma se está metiendo sin necesidad. Mujer que con mis sentimientos se está divirtiendo sin necesidad. La sigo queriendo, la quiero olvidar, pero más en mi alma se está metiendo.